Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos a través de 100.9 de Cultura FM y 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el noticiario Zona Cultura, que avanzamos ya por la emisión 123. Hoy Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima de 8 grados. Mayormente soleado, nos dicen que está la capital de los ecuatorianos, así es, ya lo pudimos observar mientras nos trasladamos hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay probables lluvias en un 10%, amigos, amigas, para que usted tome las precauciones. Seguimos insistiendo a nuestros amigos que si tienen que trasladarse hasta Quito, los que están en el sector del valle, sur de la ciudad, hasta el centro y los del norte, igualmente, madrugar un poquito porque sigue el intenso tráfico en Quito. Darío. Muy buenos días, amigos. Un gusto volverles a acompañar aquí en el informativo Zona Cultura. Gustosos de ser parte de ustedes en esta mañana, acompañarles mientras se sirve su desayuno con una taza de café, un chocolate o una agua aromática. ¡Qué rico! En este jueves 14 de diciembre, como siempre, les recordamos que tenemos la restricción vehicular pico y placa. Para ese día no pueden circular desde este momento, 7 de la mañana, los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Esto será hasta las 9:30. En la tarde se repite desde las 16:00 hasta las 19:30. Tome en cuenta que esta medida se aplica para todos los vehículos que circulen en el Distrito Metropolitano de Quito, sin importar la placa de origen del automotor. Así que también les queremos señalar el perímetro donde se aplica esta medida. Al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur Morán Valverde, al oriente Simón Bolívar y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de este perímetro se aplica la medida pico y placa, que para el día de hoy es para los automotores cuyo último dígito en su placa es 7 y 8. Bueno, vamos a darles a conocer novedades que también nos hace llegar ECU 911 Quito. Hace una hora señalan que hay un conato de incendio en Forestal, en el centro Puntas, en el sector de Checa. Ahí está presente el cuerpo de bomberos Quito para ayudar pues a sofocar este incendio. Y vamos a ver también qué es lo que nos señalan respecto de las vías, a ver cómo están, si usted puede trasladarse de manera normal, tanto al norte como al sur de la ciudad. Vamos a ver por acá. No sé si Darío tienes mientras tanto que nos dice AMT. Bueno, la recomendación que nos hace AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, es que evitemos los contratiempos. Nos invitan a que las personas que no han realizado la matriculación vehicular este año lo hagan. Quedan pocos días para que se acabe el año, así que usted lo que tiene que hacer es tomar un turno para en el mes de diciembre cancelar el 25, los $25 por la multa de calendarización y acercarse al Parque Bicentenario, donde están realizando este tipo de trámite. Recuerde que esto, ya una vez que ha pasado diciembre de 2017, se recarga con una multa por atraso de año. Así que tome esas precauciones, evítese esas sanciones, haga sus trámites debidamente con el tiempo. Y bueno, AMT también nos informa que existe, hasta hace ya algunos minutos, precaución, porque precaución en la Mariscal Sucre y la Avenida Universitaria, en el sector de Miraflores, existe un vehículo averiado en el sector, obstaculiza el carril izquierdo, una grúa avanzando al lugar, el contraflujo camina de forma normal en este espacio. Aeropuerto Mariscal Quito, lo que nos señalan también es que las operaciones son normales, clima y visibilidad aptos para volar. Y en cuanto a EQ911, salidas hacia el norte y sur de la capital se encuentran totalmente habilitadas. La invitación es que utilicemos el cinturón de seguridad. Y respecto de lo que Darío anunciaba de la matriculación, de lo que tienen que tomar ustedes un turno, hágalo por favor. No deje para el último que hayan las sanciones respectivas, porque este trámite está sumamente rápido. Aquellas personas que fueron el día de ayer a hacer matricular su vehículo nos informaron de que está rápido la atención. Es de manera oportuna y ágil. Con este preámbulo, amigos, amigas, nosotros nos vamos ya con la información en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana y 6 minutos, 7:06 en esta jornada informativa que les presentamos, Laura. Ibermuseos lanza memoria por los 10 años de programa. La Embajada del Ecuador en Hungría participó en el ciclo de cine latinoamericano en Budapest. Loja, sede del taller internacional Capac Ñan, Sistema Vial Andino Binacional Ecuador-Perú, avances y desafíos. Ecuador ganó premio como destino verde del mundo en los World Travel Awards. Instituciones del Estado buscan hacer del café y el chocolate un puntal para el turismo. Movimientos sociales e instituciones estatales se preocupan por los casos de desaparecidos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro continúa con su programa Cuenta Cuentos. Esta semana Cinemateca Nacional nos presenta muestra de cine venezolano. La obra Cascanueces hizo su primera presentación. Al acto acudió el presidente Lenín Moreno. Guambaló, Pelileo y Tungurahua nos trae Expo Muebles Guambaló 2017 en su edición 23. Pesebre de Maíz titula el nuevo disco de María Tejada. Siete de la mañana con 8 minutos, 7:08. Recuerde que usted está en compañía del noticiario Zona Cultura y nos puede escuchar a través de 100.9. Bienvenidos a aquellos que en este instante sintonizan esta radio y también a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Además, este espacio informativo es retransmitido por la página www.cceloro.gob.es. Pero hay otros medios, Darío, que podemos estar en contacto con la radio y que es la página de la Casa de la Cultura y además que tenemos en nuestro celular. Por supuesto, la aplicación móvil, nosotros siempre les recomendamos que se descarguen en Play Store. Tiene que digitar Radio CCE HD y la puede descargar de forma libre y gratuita y llevarla en la comodidad de su teléfono celular. La otra entrada para que nos puedan escuchar en todo el mundo y en todo el Ecuador es www.casadelacultura.gov.es. Entramos a este sitio web y en la parte superior dice Radio CCE. Damos un clic ahí y ya entramos a la página oficial de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Toda la programación la pueden encontrar en ese sitio. Así que no puede perderse esta oportunidad y en nuestro segmento de opinión tendremos aquí en los estudios de la radio a la arquitecta Sandra Esparza. Con ella vamos a hablar sobre su libro El Parque para Todos, Sin Barreras, Sin Fronteras. Y la música también tendrá su espacio en nuestro informativo. Joana Jara Velázquez, representante del grupo Currumbao, nos visitará para hablar del concierto de Acolite con Fiesta Pal Desquite. Y más adelante, en los siguientes minutos, estará Verónica Zapata. Ella será nuestra invitada para hablar sobre el mapeo de narradores orales de Pichincha. Esa es nuestra propuesta informativa para estos 120 minutos. Le invitamos a que se mantenga pendientes de nuestra señal. 7 de la mañana y 10 minutos. Aquí iniciamos. En el país. El pasado 28 de junio, el programa Ibermuseos cumplió 10 años desde que las bases de su formulación se incluyeron en la Declaración de la Ciudad de El Salvador, firmada en 2007 por los 22 países de Iberoamérica. El documento representó el sueño de cooperación en el ámbito de los museos, de desarrollo del sector en la región y de la puesta en valor de los ideales de la museología social. Después de 10 años, el programa Ibermuseos tiene el orgullo de haber contribuido para que muchas de las metas planteadas en el 2007 hayan sido alcanzadas y celebra ese marco con el lanzamiento de la memoria de 10 años en edición trilingüe, español, portugués e inglés. El documento de más de 50 páginas recurre por el historial de las acciones que Ibermuseos desarrolló a lo largo de la última década para transformar aquel sueño de cooperación en realidad, además de presentar reflexiones de importantes actores de la cooperación iberoamericana, entre ellos la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, acerca de los logros y retos del programa. En 10 años, el programa Ibermuseos promueve 9 encuentros iberoamericanos de museos, 15 encuentros técnicos y 12 reuniones intergubernamentales que se convierten en los principales espacios de discusión y promoción de políticas para el desarrollo del sector museístico en Iberoamérica. Las convocatorias de Ibermuseos han capacitado directamente a 188 profesionales, fomentando a 53 proyectos educativos, apoyando la recuperación del patrimonio afectado de 7 instituciones y promoviendo 9 proyectos de circulación de bienes entre 22 instituciones. Con el apoyo de Ibermuseos se han publicado 14 investigaciones o ensayos, incluyendo importantes documentos como el Programa de Museos Iberoamericanos, el Estudio de Público de Museos en Iberoamérica y la reducción bilingüe del Programa para la Gestión de Riesgos al Patrimonio Musealizado Brasileño. El programa también ha promovido el desarrollo de 2 herramientas fundamentales para el conocimiento de la situación de los museos y su público en la región: Registro de Museos Iberoamericanos y Sistema de Recolección de Datos de Público de Museos. La memoria de 10 años de Ibermuseos trae en detalle estos y otros logros de la década de actuación del programa. El documento finaliza con el artículo colectivo ¿Qué museos queremos para el futuro?, en el que 18 gestores públicos y profesionales iberoamericanos contribuyen para indicar el camino para otros 10 años de cooperación y desarrollo de políticas públicas para los museos en Iberoamérica. Los archivos digitales en los 3 idiomas pueden ser descargados a través del portal Ibermuseos, www.ibermuseus.org. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

El Juego Sucio fue la película presentada en esta ocasión, que trata el drama de la explotación hidrocarburífera en la Amazonía y que implicó la contaminación de acuíferos, suelo y naturaleza amazónica, caracterizada por su alta diversidad de especies. Por parte de la Embajada del Ecuador en Hungría, el consejero Javier Serrano se dirigió al público y manifestó que la película El Juego Sucio narra, a través de una historia de ficción, en un lenguaje coloquial y cotidiano, los hechos más relevantes de la posición de la defensa del Estado ecuatoriano, los argumentos y pruebas que se han presentado en la controversia que sostiene el Estado ecuatoriano con la petrolera Chevron. La película fue muy bien recibida por el público, quienes a su culminación conversaron sobre su temática y los esfuerzos realizados por el gobierno del Ecuador a través de su política pública para garantizar los derechos de la naturaleza y exigiendo justicia para los efectos de tal contaminación. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Vamos con más información. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en coordinación con la Secretaría Técnica del Capañán en Ecuador, del 11 al 13 de diciembre en la ciudad de Loja, llevó adelante el curso Taller Internacional Capañán, Sistema Vial Andino Binacional Ecuador-Perú, Avances y Desafíos, que contó con la presencia de delegaciones internacionales de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. El Capañán, o Sistema Vial Andino, fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Itinerario Cultural el 21 de junio de 2014, durante la 38 reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en Qatar. Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, inauguró el evento y expresó el compromiso que existe desde la institucionalidad y agregó que el curso Taller Internacional Capañán, Sistema Vial Andino Binacional Ecuador-Perú, Avances y Desafíos, se orienta a desarrollar estrategias para la investigación, conservación, uso público y difusión de un bien seriado transfronterizo, considerando que las comunidades que viven próximas a este camino lo utilizan hasta la actualidad y conservan el conocimiento, tecnología y le dan continuidad a expresiones culturales que perciben y sostienen la herencia y significado histórico-cultural. Durante 3 conferencias internacionales de los diferentes países, realizarán transferencia e intercambio de conocimientos y experiencias de los procesos y desafíos para la preservación, conservación y uso público del Capañán. A los actores locales del tramo binacional Ecuador-Perú, por medio de un diálogo intercultural acerca de las manifestaciones culturales binacionales, conocer los avances de las propuestas de investigación, formular la propuesta de monitoreo de las danzas y medicina ancestral en San Lucas y revisar la propuesta binacional Ecuador-Perú. En el programa de inauguración, Francisco Jaramillo, presidente del Comité Local del Capañán, en la región sur, destacó la importancia de realizar este evento con la finalidad de intercambiar experiencias de la gestión que se puede ejecutar en las comunidades por donde atraviesa el camino real. Por su lado, el cónsul general del Perú en Loja, Eugenio Maruri Parra, reiteró los esfuerzos de los dos países por recuperar la memoria ancestral de los pueblos por medio de proyectos e investigación que permitan fortalecer la identidad. En noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conformó el Comité de Gestión Local integrado por los gobiernos autónomos municipales y parroquiales de Saraguro, Loja, Quilanga y Espíndola, la Academ, el Ejecutivo Desconcentrando, sectores comunitarios y otras entidades públicas y privadas, con la finalidad de fortalecer la gestión, conservación y puesta en valor del uso público del camino vial. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana y veinticuatro minutos. Aquí en la ciudad de Quito siempre queremos que usted esté al día con toda la información sobre la movilidad. Y esto gracias a la Agencia Metropolitana de Tránsito que les podemos informar. Ellos nos cuentan en su cuenta de Twitter, valga la redundancia, que ya ha dado inicio el contraflujo del túnel Guayasamín. El personal está brindando la gestión en la zona. Además, queremos recordarles a ustedes que a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 y 30, usted puede marcar al 2220-966, 2220-966 y compartir la información cultural que usted tiene, que va a desarrollar durante este mes de diciembre, para que conozca la audiencia de 100.9 de Cultura FM y 940 AM y de esa forma puedan darse cita a estos encuentros que tienen meses de desarrollarlos y posteriormente ponerlos en escena para que el público pueda ser parte. Seguimos con información, 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. En los últimos años, los casos de personas desaparecidas se han convertido en un tema cada día más común. Con la idea de cambiar esta realidad, movimientos sociales e instituciones estatales fueron parte del foro Juntos hasta Encontrarlos. La mañana de ayer en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se desarrolló el foro Juntos hasta Encontrarlos para analizar los casos de desaparecidos del país y su estado frente a las leyes del Ecuador. En este acto participó el asambleísta Absalón Campoverde, autor del proyecto de ley que trata estos casos. En su intervención señaló que buscará reformar al Código Orgánico Integral Penal para que la ley proteja los derechos de los ciudadanos en igualdad de condiciones. Yo creo que si hay ley para uno, debe de haber para todos. Por ese motivo, porque los fiscales han dicho que no actúan porque hay un vacío en la ley, yo presentaré en los próximos días la reforma al artículo 84 del COIP, donde se tipifique a la desaparición involuntaria o dolosa como delito, de tal manera que no exista ese vacío. Esto es para personas particulares, porque en el COIP sí consta la tipificación por secuestro, sí consta para personas del Estado o servidores públicos, pero hay un vacío que queda en las personas particulares. Y por eso es lo que los fiscales nos han dicho, que no pueden actuar porque no tienen en qué sustentar su tesis. En el foro también participaron autoridades y delegados de instituciones estatales como Ministerio de Interior, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y colectivos sociales. La doctora Lucy Blasio, viceministra de Justicia, dio a conocer el trabajo que en esta dependencia han realizado para tratar los casos de desapariciones. Por ello, desde el año 2013 se ha venido desarrollando una acción coordinada que incluye la creación de institucionalidad, la implementación de protocolos específicos de actuación y, por supuesto, una interacción entre el gobierno central y la función judicial con miras a evitar la impunidad. Según datos del Ministerio del Interior, desde 1970 al presente se han resuelto 37.000 casos de desaparecidos. De este número, el 92% corresponden a desapariciones voluntarias. A nivel nacional, Guayas y Pichincha son las provincias que tienen más denuncias de estos casos. En género, las desapariciones señalan con un 51% femenino y un 49% masculino. Al momento, este ministerio maneja la cifra de 1.511 casos en estado de investigación, un número inferior a los 4.000 casos de desaparecidos que manejan colectivos sociales. Tenemos ya

En Venezuela, los festivales han sido muy regulares. Los más destacados e importantes son el Festival Nacional Manuel Trujillo, que se lo celebra en Maracaibo. Para profundizar más en el tema, Zona Cultura se contactó con Mariel Carrillo. Ella es la agregada cultural de la Embajada de Venezuela. Lo primero que le consultamos es cuál es la realidad del cine venezolano. El cine venezolano, bueno, como el cine latinoamericano en general, ha pasado como por un proceso que está marcado por las épocas, digamos, políticas, y el cine se basó en las realidades de ciertas épocas. Estos últimos 18 años se logró un impulso distinto al cine, considerándolo como una de las artes principales de la humanidad, y además intentando rescatar el trabajo y el talento de nuestros realizadores, de nuestros actores, de todo el personal técnico. El impulso a las artes se lo ha logrado con la creación de nuevos entes desde el Estado. Incluso una universidad de las artes, se creó la Villa del Cine en Venezuela, que es todo un espacio única y exclusivamente dedicado a la producción cinematográfica, con estudios, con equipos, tratando justamente de que nuestro cine, que siempre fue bastante político o político-social, tuviera también otras formas de representación. Profundizando el tema de cada película, en la primera, Down a lo que me llevó el río, se desarrolla un reflejo social de lo que sucede con el tema de la mujer. La película que estrenamos el día de ayer y que también se está transmitiendo el día de hoy, que es Down a lo que llevó el río, que es un drama que muestra, un drama yo diría más bien feminista, ¿no? Es una película de superación personal, de superación de la mujer, que trasciende los temas nacionales y logra hacer tocar el corazón de la gente porque tiene temas internacionales. Entonces nuestro cine últimamente ha sido más bien eso, tocar los temas internacionales o los temas de la humanidad, pero desde nuestra perspectiva venezolana, nuestro lenguaje, nuestra mirada. La película La Hora Cero de Diego Velasco tiene un contexto real. Esto se dio en un secuestro que ocurrió en la capital de Caracas en el año 1996. Relata un hecho que es de 1996 y que fue de la vida real, con lo cual también nos da una idea de la evolución, o sea, del tema histórico de la delincuencia en Venezuela, de no pensar que es un tema que nos afecta desde hace pocos años, sino que es uno de nuestros problemas estructurales y que ese más o menos la historia es bastante rápida, como es comedia vertiginosa el tema de esta película. Es un sicario que secuestra en una clínica tratando de salvar a su esposa novia que está herida. No lo olvide, esta semana en horas de la tarde usted tiene una cita en Cinemateca Nacional. Venga y disfrute de lo mejor del cine venezolano. Invitamos a todos y a todas a continuar asistiendo a la muestra de cine venezolano. Comenzamos ayer y vamos a tener programación el día de hoy, 14, el 16 y el 17. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:37, 7:37. La literatura en sus diversas expresiones llegan día a día a las escuelas de la provincia de El Oro, de la mano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia. Desde el 2016, el programa Cuenta Cuentos es invitado habitual de las escuelas de todos los cantones de la provincia de El Oro. Esta iniciativa toma vida dos veces por semana. Llegan con la literatura en sus diversas expresiones a las escuelas de la provincia bajo la modalidad de una caravana artística. Detalles de esta propuesta son dados a conocer a continuación por el doctor Luis Serrano García, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro. El programa Cuenta Cuentos, que es un programa de animación a la lectura que se está llevando a cabo en las escuelas de todos los cantones. Hoy estamos en la escuela urbano periféricas de Machala. Los compañeros de museo, biblioteca, de comunicación social, con parte del personal de la tercera edad, que tenemos aquí un grupo, llegan a una escuela, una abuelita les lee un cuento a los niños que se sientan en la cancha alrededor de ella, les lee el cuento, y los niños con comunicación social, con nuestra periodista, intercambian opiniones de qué les ha parecido, qué les ha quedado de la comunicación oral del cuento, y después pasan a 20 o 30 cartulinas donde hay pinceles y pinturas a pintar a otros niños lo que les ha quedado también del cuento, y terminan visitando el bibliobús. Nosotros tenemos un bibliobús que nos dio la Casa de la Cultura Matriz hace unos 5 años atrás. Entonces ese bibliobús está cargado de libros de autores orenses, y los niños suben por un lado, conocen lo que es el bibliobús y bajan por otro lado, y en 2 horas se termina esta actividad que esperamos llevarla permanentemente el próximo año a todas las escuelas posibles. De esta forma, la programación reúne un equipo de funcionarios de la entidad bajo la coordinación del área de biblioteca. Varios personajes salen de los libros de historias para compartir con niños y niñas cuentos, fábulas y leyendas, para luego plasmarse en el dibujo y en la pintura. El Bibliobús es otra de las atracciones de este programa. Los niños tienen una visita guiada al interior para conocer la literatura universal y nacional. Música, alegría, actividades lúdicas llenas de mucho colorido conforman esta exitosa actividad que cada semana se toma una escuela para incentivar la lectura desde una forma lúdica e íntima. Y seguimos con más información, 7:40 a.m. en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todas las personas que se conectan en este instante a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias también a nuestros amigos cibernéticos que están en la página www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es. Y bueno, seguimos contándoles a ustedes que la obra El Cascanueces es un cuento de hadas del ballet estructurado en 2 actos que se estrenó en el año de 1892. La primera representación tuvo lugar el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Ahora llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ayer se hizo la presentación con un invitado especial, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Alex Mora estuvo presente en el evento. La noche del pasado martes disfrutamos de la gran puesta en escena El Cascanueces, obra cumbre de Iván Odlovsky, Lev Ivanov y Marius Petipa. Con un Teatro Nacional de la Casa de la Cultura lleno y engalanado con la presencia del presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, su señora esposa, Rocío de Moreno, y el presidente de Casa de la Cultura, licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Así se dio inicio a este evento. La primera historia que se conoce del Cascanueces está basada en el libro de los cuentos de Teodor Amadeus, titulado El Cascanueces y el Rey de los Ratones, esto en el año 1816. El argumento que daría más tarde al ballet de Tevlotsky deriva de una adaptación que Alejandro Dumas hiciera del texto de Goffman. Ballet en 2 actos y 5 escenas. Escuchemos al director del Ballet Nacional, Rubén Guarderas. Él resaltó en su discurso la presencia de las máximas autoridades de cultura de nuestro país al presenciar esta obra. Licenciado Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. Es la primera vez desde hace 37 años... que tiene de existencia el Ballet Nacional de Ecuador, que tenemos a las 3 más grandes figuras de la cultura nacional en este teatro, el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La figura del presidente de la República presenciando esta obra es un hecho inédito, así lo resalta el director Rubén Guarderas. Al presidente de la República, al presidente nacional de la Casa de la Cultura y al ministro de Cultura y Patrimonio. Nos sentimos enormemente complacidos y de recibir aquí, en esta casa, la casa de todos. Al licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador, a su familia y a todo su equipo de trabajo por el compromiso con la patria, con el arte y la cultura. Hacia allá nos lleva la historia del Cascanueces, una historia de soldados de madera, ratones, zapatillas, reinos, reinas y una danza maravillosa. Cascanueces el Ballet Nacional de Ecuador, un maravilloso cuento clásico inspirado en la magia de la Navidad, esa fecha que nos evoca el amor y la fraternidad, la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas. El único requisito indispensable para embarcarse en este viaje es liberar por un momento el espíritu y dejarse llevar por la fantasía y la sutil caricia de la danza y la música. Escuchemos la voz de sus protagonistas. Los niños pusieron su toque especial para esta obra. Hablan para Zona Cultura Alejandra Kinga, Juliana Yepes, María Luisa Guinaucho y Camila Mantilla. Muy feliz y muy nerviosa. La verdad es muy bonito porque el ballet es un arte que para nosotras es, que estudiamos, es muy bonito y a la vez nervioso. Muy nerviosa y teníamos que poner de nuestra parte para que nos salga todo bien y no equivocarnos. La sensación que me da no es nervios, me da como satisfacción de demostrar lo que estoy practicando todo, de todo lo que he estado practicando en todos los años. Para Zona Cultura, Alex Mora. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45. En la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro Recuerdo de la Última Velada Junto a Ti, del joven escritor Marcelo Calahorrano. Verónica Falconi Gallo, al comentar la obra literaria, señaló que su poesía sorprende por su fuerza metafórica. En su obra inicial, El Recuerdo de la Última Velada Junto a Ti, se puede intuir una gran necesidad expresiva, la cual derrocha de manera prolífera y extensa. En cada texto se evidencia la aflicción y desaliento, hecho que confirma una clara influencia de la llamada generación decapitada en su obra, manifestó la escritora Verónica Falconi. Por su parte, el autor del libro señaló que los textos poéticos de su libro fueron trabajados y elaborados mientras cursaba los estudios secundarios. A través de estos poemas busca expresar lo que siente y que los lectores se vean también identificados con su soledad, su mundo particular. Esta obra poética de Calahorrano, publicada en el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, corresponde a la colección Casa Nueva, en que se da cabida a autores nobles. Continuamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 47 minutos. La Feria Expo Muebles Guambaló 2017 realizó su presentación en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas de esta zona de nuestro país traen su arte ofreciendo salas, comedores, dormitorios. A continuación ampliamos la nota junto a nuestro compañero Alex Mora. La mañana de este miércoles llegaron hasta nuestra sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los habitantes de Guambaló. Para la mayoría de habitantes de la parroquia, Cantón Pelileo, situada a 30 minutos del oriente de Ambato, desde hace casi dos décadas la fabricación de muebles es la principal fuente de sustento económico familiar. Ellos cambiaron el cultivo de cebolla y manzanas por la producción de la madera para la fabricación de los muebles que ofrecen en el mercado nacional. Según Mesías Carrasco, socio fundador del Centro Artesanal de Guambaló. Otro aspecto que resaltan es el trabajo complementario que ejecutan con la reforestación de zonas degradadas. Sabemos que para nuestro futuro dependemos de la materia prima, que es la madera. Si no comenzamos a sembrar árboles en poco tiempo, no tendremos para elaborar productos. Así lo asevera uno de los comerciantes. Tres de sus principales autoridades nos acompañaron en nuestros estudios. Carlos Ramos, presidente del Comité de la Feria Guambaló 2017, destacó cómo buscan que su parroquia sea la más conocida para la gente a través de los medios de comunicación. hemos tenido un evento pues trasciende pues para nosotros del pueblo guamaleño, que es muy importante, ya que a través de ello pues logramos obtener mucha aceptación en los medios de comunicación y también el conocimiento para personas que aún a lo mejor no conocen el sector de Guambaló. Esta feria tiene como objetivos claros que se lo plantean al público asistente. Específicamente nosotros venimos a promocionar nuestra 23ª edición que se va a llevar a cabo en la localidad de Guambaló, que es pues del 14 de diciembre al 18 de diciembre. La intención es pues poder presentar esta vitrina, como ya lo estamos publicitando, en un recinto ferial, pero tomando en cuenta que adicional a eso pues tenemos los almacenes también que están ubicados en puntos estratégicos de la localidad, que también pueden visitar adicional al recinto ferial. También están pues los locales abiertos los 365 días del año y en esta feria tampoco va a ser la excepción. Olger Paredes, delegado del GAT parroquial de Guambaló, nos cuenta la gastronomía y turismo que nos ofrece su parroquia. En respecto a la gastronomía tenemos diferentes platos, como el plato más especial pues de nuestra parroquia es el cuy con papas. Entonces, pero ahí hay las fritadas y hay otras cosas que también podemos ofrecer a los que nos visiten en esta feria. Realmente todos los guambaleños, casi el 80% somos artesanos de profesión. Elaboramos pues los muebles que distribuimos a nivel nacional. Y en este caso, a Quito, pues la capital, que es el mayor comerciante que hace a nuestros muebles. El presidente del comité de feria explica a nuestros oyentes cómo se llega hasta esta bella parroquia de Guambaló. Nuevamente reiteramos la invitación. Guambaló está ubicado a 8 kilómetros del cantón San Pedro de Pelileo, en Tungurahua. Usted puede poner ahora en las aplicaciones, ¿no?, que son del Google Maps, es muy fácil de llegar. Los que van con dirección pues de norte, sur, y pues los que vienen de Baños, hay un sector que se llama La U, que está debidamente señalizada también. De igual manera pues pueden ingresar fácilmente. La bella soberana de Guambaló, Jacqueline Viteri, realiza la invitación para que todos acudan a la Expo Muebles Guambaló 2017. Estamos esperándoles a todos con los brazos abiertos para que nos visiten, no solo en estas fechas importantes que es la Feria del Mueble, sino estamos dispuestos para ustedes los 365 días del año, que cualquier cosa nosotros les demos de ayudar y les demos de servir en cualquiera de los ámbitos que esté a nuestro alcance. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. Y ya nos vamos con la información cultural y artística que tiene la ciudad de Quito. Siempre hay muchas actividades, así que usted póngale mucha atención para que usted también pueda ser parte de estos eventos. El Teatro Variedades de Ernesto Albán recibe la frescura y musicalidad de la cálida voz de María Tejada, quien presenta su nuevo disco, denominado Pesebre de Maíz, el domingo 17 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Esto para toda la familia. Todos hoy quisieran verte alguna vez, ponchos de colores, dejen para ti. La cantante quiteña María Tejada presenta su primer disco de Navidad en formato de guitarra, percusión y coro de niños. El disco está conformado por un 70% de repertorio inédito, perteneciente a cantautores ecuatorianos contemporáneos que merecen por demás un importante espacio en nuestro patrimonio sonoro, como Alex Alvear, Fabián Meneses, Diego Luz Uriaga, Margarita Lazo, Fernando Chávez, Segundo Cóndor y Mario Godoy, además de temas tradicionales rescatados de nuestra cultura afro e indígena. El 30% restante abraza canciones tradicionales de Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. La experiencia de ser madre y el deseo de hacer música navideña ha hecho posible que este mes de diciembre los ecuatorianos contemos con canciones de Navidad de María Tejada. Las ganas de hacer un disco de Navidad empezaron hace un par de años, básicamente desde que tengo una familia, desde que soy mamá, me he acercado mucho más a este tipo de repertorio,

y desde el Oro, también a través de la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Oro, www.cceeloro.gov.es. Ya nos acompaña en nuestra cabina la arquitecta Sandra Esparza. Vamos a hablar sobre el libro que lo acaba de presentar, denominado El Parque para Todos, Sin Barreras, Sin Fronteras, que se presentó el pasado 9 de noviembre en el Salón de la Ciudad del muy ilustre municipio de Guayaquil. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes la experiencia que he tenido con el Parque Central de San Juan. Bueno, y qué bueno, nosotros tenemos acá sobre nuestra mesa de trabajo algunas de los medios en los cuales se contó al Ecuador y al mundo sobre este trabajo de la arquitecta. Y por acá, Cochabamba, martes 21 de noviembre de 2007, se hizo una publicación respecto de esta obra ya en Bolivia. Por acá tenemos en la revista Vistazo también que se dio oportunidad para que se pueda dar a conocer esta obra, donde se muestra la inclusión para las personas con discapacidad. Así que, Sandra, vamos con primerito a conocer esa expectativa que han dado los medios en este caso para poder difundir el trabajo que usted ha hecho. Bueno, muchas gracias. Creo que el interés nace es en tratar de que esta experiencia sea tomada tal vez como una consulta, como una materia de tratar de replicar en otros parques. Yo lo único que hice fue incorporar aquellos conceptos de accesibilidad en la remodelación del Parque Central de San Juan. Todos en sí necesitamos de espacios amigables. De lo que había estado buscando información, se dice que el Parque de San Juan de Babahoyo tenía otro diseño, pero que usted se acercó y dijo, bueno, hay la oportunidad de poder transformar este parque para que sea más accesible, sobre todo para las personas con discapacidad. ¿Cómo fue eso? Bueno, el parque en sí es en el Cantón Pueblo Viejo, la parroquia San Juan. Le presenté en el 2013 al alcalde Carlos Ortega Barzola, él es usuario de sillas de ruedas, que me permita hacer la remodelación de dicho parque para que personas como él y otras personas con distintas discapacidades puedan hacer uso de ese espacio público. Antes había que subir 3 gradas, por un lado, o si no, levantar tu pierna 45 centímetros o 50 centímetros. Entonces le dificultaba el ingreso a aquellas mamás que llevaban a los niños en sus coches, a las personas de baja estatura, inclusive a los mismos niños. Al alcalde se le hacía difícil acceder a ese parque. Él entendió que aquella transformación que yo le haría beneficiaría en sí a toda la comunidad. Entonces yo le agradezco muchísimo su confianza y que haya permitido que este parque se transforme en beneficio de todos. Pero este parque no solamente tiene el acceso, es decir, para que puedan ingresar, sino que también las personas pueden guiarse con sistema braille y también pueden hacer uso de los juegos. Sí, el parque antes tenía, bueno, era cerrado, tenía sencillamente árboles que eran ya muy frondosos, que inclusive oscurecían el espacio y era como que un poco peligroso transitar por él, ¿no? Bancas, un basurero, un monumento y nada más. Ciertas luminarias y había que, digo yo, cambiarlo para que beneficie a las personas con discapacidad. Ahora, en ese parque tú no te das cuenta en qué momento accedes a él, no hay rampas. Se hizo fue un trabajo con las calles aledañas. El alcalde permitió que se una la calle que unía a la iglesia, entonces esto se convirtió en una calle peatonal. Hay ahora columpios que permiten a los niños con y sin discapacidad hacer uso de ellos. Hay una hamaca que permite también colocar al bebé o al niño que tiene parálisis cerebral, o lo usan dos niños. Lo ocupan de un extremo a otro. Tienes fragancias que permiten a la persona con discapacidad visual orientarse a través de ellas. Las franjas guías que también ayudan a la persona con discapacidad visual a acceder a las bancas, basureros, juegos, máquinas de hacer ejercicio, a los baños, al bar, a las distintas fuentes, a la placa que tiene un audio que te comenta qué es lo que hay en ese parque. También el braille está en unas placas que identifican los basureros. Antes había un basurero, ahora hay 24. No sé si son 18 o 24 que están clasificados para que se deposite ahí la basura de acuerdo a su... En cuanto a las personas no videntes, cuando utilizan su bastón blanco, en este caso, sé que hay en el piso también la cuestión de los ladrillos que da una señalética especial. Claro, es usar el material que se usa comúnmente, pero de una forma distinta y sutil, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que esa franja guía vaya en el centro siempre de una acera o de un corredor, sino que vamos a los extremos para que ellos puedan llegar fácilmente, digamos, a la banca. Las bancas están retiradas también para que no vayan a ser obstáculo en el caminar de cualquier persona. Tiene una especie de información en el suelo, en el piso, que hace que la persona con discapacidad visual llegue de manera autónoma, porque eso es lo que se quiere, hacia la fuente de agua, hacia cualquiera de los basureros, las bancas, las máquinas de hacer ejercicio, inclusive hacia los columpios. ¿Y por qué hacia los columpios? Porque si yo me encuentro contigo, yo soy una persona con discapacidad visual, yo llego, uno, a través de las fragancias que está en esa zona. Otra, sé que hasta ese punto puedo llegar, porque si no, tu niño que está muy contento en ese columpio se mece tan fuerte y yo me puedo golpear o me van a golpear. Entonces hay una información en el piso como que me dice, hasta aquí llegas. Yo te digo, Laurita, aquí estoy, y ya, es fácil. Y me brindan una ayuda. Claro, el asunto es que la persona con discapacidad, sea la discapacidad que tenga, claro, siempre y cuando no sea muy grave su discapacidad, permita transitar por ese parque de manera autónoma. ¿Cuál fue la reacción de la población de San Juan en este caso al ver este parque, que de pronto dirán, bueno, no soy persona discapacitada, será que puedo hacer uso de este parque? ¿Qué dijeron? Es que el parque nunca yo lo presenté como un parque exclusivamente para personas con discapacidad. No es eso, no estoy de acuerdo con esas etiquetas. Se hizo fue un parque que permita la inclusión de todos. Un parque que no tiene ningún logo, el de la silla de ruedas, ni ningún otro que identifique una u otra discapacidad. Son un sinnúmero de discapacidades que existen, ¿no? Entonces, si yo me limito a 3 o 4, pues también estoy siendo como que discrimino a las otras personas. Acá también, con el permiso de la Federación de Sordos del Ecuador y con la Federación de Ciegos del Ecuador, yo puse unas placas que de una u otra manera nos darían a conocer a quienes no tenemos discapacidad o quienes no conocen de este tipo de información un poco sobre lo que es la lengua de señas, sobre lo que es el braille. Entonces, este parque te invita a conocer distintas maneras de comunicarte y eso es lo lindo, ¿no? En la publicación de cadenadevalores.es hay un subtítulo que dice, pequeños cambios hacen la diferencia. Así es, sencillamente de eso se trata, de que tú hagas un cambio pequeño y permites que una persona pueda acceder sin llamar tanto la atención. Si yo voy a dar una solución para que acceda la persona con discapacidad física, ojo, tengo que tener cuidado que eso no afecte a ella misma y al usuario de bastón o a nosotros, que a veces somos ciegos puntuales al estar hablando por teléfono. Entonces tenemos que tener cuidado de que ese pequeño cambio sea el correcto, porque caso contrario estaríamos más bien colaborando a tener más barreras. Este parque que se lo hizo por primera ocasión aquí en Ecuador, en San Juan, en la provincia de Los Ríos, ¿hay la posibilidad de que pueda replicarse en todo el país? Yo eso no te lo puedo asegurar. Sí he tenido conversaciones con personas que están interesadas en hacer cambios, pero sencillamente estoy contando es la experiencia que viví en San Juan, gracias a la confianza del alcalde Carlos Ortega, ¿no? ¿Cómo le fue en Bolivia? Excelente. Yo fue algo que no me lo esperé realmente. Yo es la Escuela Militar de Ingeniería. Me hizo la invitación para darles un taller sobre accesibilidad. Les acepté aquella propuesta, pero coincidió con la presentación del libro. Entonces les dije que, o sea, la fecha yo no la podía ya no podía aceptar esa invitación. Entonces me preguntan que de qué se trataba el libro. y cuando se enteraron me dijeron, bueno Sandra, la esperamos y así da el taller y presentamos el libro en la ciudad de La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Este libro, Un Parque para Todos, Sin Barreras, Sin Fronteras, que ya está disponible, está en 3 idiomas. Sí, claro, y también con el código QR, que si tú bajas de tu teléfono, vas a poder escucharlo en inglés, en italiano o en español. Y esto sí quiero decir que es un aporte que lo hizo interesante este libro, ¿no? El señor Alfredo Aramondi, un italiano que no habla nada de español, cuando se enteró lo que estaba haciendo, me dijo, Sandra, no seas egoísta. Permíteme colaborarte, me gustaría que este libro salga en ruso, alemán, francés, italiano, inglés, porque un parque hay en todo el mundo, y en todo el mundo hay personas con discapacidad. Me gustaría que esto llegue a la mayor parte posible, ¿no? Y bueno, por factor tiempo, solamente se hizo la traducción en el inglés y en el italiano. Luego la empresa Punto Dis de España, cuyo socio ahí, Juan José Medina, es una persona con discapacidad visual, dijo, Sandra, permíteme darle voz al cuento, porque yo, como persona con discapacidad visual, también quisiera enterarme, y otras personas también. Y es más, esto ayuda a que ahora, gracias a, digo yo, a la tecnología, a veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo como para leer, y eso no está bien. Lo podemos ir escuchando mientras estás conduciendo en tu auto, mientras estás preparándolo en la cocina, o puedes leérselo a un niño que todavía no sabe leer, o a aquellas personas que por distintas circunstancias no pudieron aprender a leer, lo van a poder escuchar. Aquellas personas con discapacidad visual no solo se benefician, sino que permiten que esta tecnología ayude a todos en general. ¿Ha habido la experiencia de llevar a personas, a grupos de personas con discapacidad a este parque para que vivan esa experiencia? Cuando yo estaba desarrollando el proyecto, la obra y ejecutándola, yo siempre pedí que vayan personas con discapacidad, hasta para yo misma saber si eso iba a funcionar o no. Y vaya sorpresa, pues que sí, que funcionaba. Sé que han ido personas con discapacidad visual, auditiva, discapacidad física, y han logrado disfrutar del parque, unos de manera autónoma y otros pues en compañía, pero a aquel acompañante se le hace más fácil. Ahora, las personas que están interesadas en descargar este libro o adquirirlo, ¿dónde lo pueden encontrar? Estoy en eso todavía porque es un tiraje pequeño y voy a ver cómo lo subo a las redes sociales para que lo puedan adquirir. Y yo lo único que quiero ahorita es agradecer también al municipio de Guayaquil, al abogado Jaime Nebo, que apoyó esta obra, y lo mismo al arquitecto Melvin Hoyos, que permitió que esto sea posible desde la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Quizá todos estemos interesados en ver que nuestros parques tengan acceso a las personas con discapacidad, porque si visitamos los parques de nuestro país, tienen muchas barreras que de alguna forma por optimizar, digamos, el espacio, hacen en los alrededores gradas, asientos para que la gente pueda sentarse, pero nos estamos olvidando del acceso para las personas con discapacidad. Tenemos que pensar que no es solamente para la persona con discapacidad a la que hay que darle una solución. Pensemos que los niños, los ancianos, abuelitos, la mujer embarazada. En esta época navideña uno va de compras y empieza a llenarse de paquetes, que luego el querer caminar por las calles, y si eres mujer y vas con tacos, pues se te dificulta. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2050 la gran mayoría de la población será una persona adulta, una persona ya de la tercera edad. Démonos cuenta que ahora los matrimonios, si es que se casan, tienen dos o un solo hijo, o ninguno. Entonces, la población joven siempre será menor, pero en algún momento llegará a ser mayor. Ahora, también la calidad de vida del ser humano es como que mucho mejor. Entonces, ya las personas adultas, los de la tercera edad, se sienten como con más fuerza para poder disfrutar de esa jubilación y ese dinero destinarlo a viajar. Entonces, hagamos ciudades amigables para todos. Todos en cualquier momento vamos a llegar a tener alguna discapacidad o algún tipo de problema que nos va a dificultar movilizarnos. Así que ahí tenemos, amigos, amigas, les estaremos informando a ustedes paulatinamente dónde podrán ustedes adquirir un parque para todos, sin barreras, sin fronteras, de la arquitecta Sandra Esparza. Y sé que usted también siguió una maestría ya en España. ¿Le ayudó muchísimo para poder cristalizar este sueño? Claro, quien hace inclusive la presentación de mi libro aquí es el arquitecto Enrique Rovira Veleta. Él fue mi profesor en España de su posgrado y también el apoyo que me dio Juan José Medina de la empresa Punto Diz. También quisiera comentar que el máster que hice con la Universidad de Jaén y de la Fundación 11 permitieron que esos conceptos sean aplicados a esta obra, ¿no?, a este parque. Y hay muchas más cosas que se podrían incluir para hacerlo más amigable todavía, pero bueno, cada vez hay más cosas y permitirían, repito, hacer un parque más inclusivo, más amigable. Yo, si no hubiese tampoco recibido la ayuda de nuestro querido escritor Agdón Uvidia, creo que este cuento no estaría como está, así de un entendimiento fácil, ¿no? Ahora, no sé si te llama la atención, muchos me preguntan, ¿y por qué a manera de cuento?, ¿no? Es porque pienso que si nosotros, los adultos, leemos un cuento junto a un niño, estaríamos rápidamente entendiendo la importancia de la inclusión, y estos niños, que son la futura generación que se hará cargo de las ciudades, de disfrutarlas y de administrarlas, van, por lo menos eso aspiro, a tener conciencia de que la inclusión es muy, muy importante. Así es, de lo que nosotros acabamos de percibir la importancia también de la responsabilidad generacional, de mostrar a los más pequeñitos también de la necesidad de ser inclusivos en todos los ambientes, no solamente en los parques, sino en todo. Así que, amigos de Zona Cultura, les invitamos, por ejemplo, a que visiten la página cadenadevalores.es y ahí ustedes pueden conocer parte de esta obra, Un Parque para Todos, Sin Barreras, Sin Fronteras, de la arquitecta Sandra Esparza, y también les anunciaremos en dónde pueden descargar este libro. Gracias, arquitecta, por habernos acompañado en Zona Cultura. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, amigos, 8 de la mañana y 21 minutos, nos hacemos un breve paréntesis en nuestra programación, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estaremos dando a conocer detalles sobre el concierto de Acolite con Fiesta Pal Desquite, esto junto a la representante del grupo Currumbao. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18:30. Chuquiragua. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan Muestra de Cine Venezolano. Muestra de Cine Venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. En los horarios miércoles 13 y jueves 14, 17:00 y 19:30. Sábado 16 y domingo 17, 11:00 y 14:30. Entrada libre. Entrada libre. Ven al Festival Tercera Llamada 2017, del 11 al 17 de diciembre en el Teatro Capitol, con presentaciones de Sidestepper de Colombia, Eva, Los Nin y Josi, y danza vertical con Verticalica. Además, habrá talleres abiertos al público, una feria de diseño y más. Únete, atiende la llamada. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Tenemos ya las 8 de la mañana con 25 minutos, 8 y 25. Joana Jara Velázquez, representante del grupo Currumbao, es actriz y una mujer apasionada por el arte en toda la extensión de la palabra. Desde muy pequeña estudió teatro, danza y con el tiempo entró en el mundo de la música. Dentro del grupo su función es tocar la tambora y el bombo pacífico. Escuchemos la propuesta que nos tiene Joana Jara con el evento concierto de Acolite con Fiesta Pal Desquite. Adelante, Alex. Bien, estamos acá para nuestro noticiero Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura. Estamos acá en el espacio de entrevistas y hoy nos acompaña Joana Jara Velázquez, de integrante del grupo Currumbao. Este grupo que tiene 8 integrantes precisamente, ya vamos a ir profundizando más de este tema, nos va a contar quiénes la acompañan. Ella es actriz y ya hablando del grupo, ella toca la tambora y el bombo pacífico. Pero también, como nos decía ya en la previa, cada uno de los integrantes siempre hace algo más dentro de esta banda. Entonces nos vamos a ir integrando y en este contándole a nuestros oyentes de Zona Cultura qué es lo que realiza este grupo, que presentan este sábado 16 de diciembre el concierto de Acolite con Fiesta Pal Desquite a las 21 horas en la Casa Maraú, con un costo de $7 la entrada. Vamos a ir profundizando más del tema. Le damos la bienvenida a Joana acá a nuestra radio de la Casa de la Cultura, Zona Cultura, y queríamos que nos cuentes primero más del grupo Currumbao. Bienvenida. Buenos días a todos los y todas las radioescuchas de Zona Cultura. Bueno, soy Joana Jara, integrante de la agrupación Currumbao. Currumbao quiere decir cuero, rumba y tumbao. Es una agrupación que nace en el 2009. En la actualidad somos 8 integrantes, como Alex comentaba. Bueno, y en esta fiesta, en este concierto de Acolite con Fiesta Pal Desquite, tenemos dos grandes objetivos. Uno es promocionar nuestro disco, nuestro primer disco que lo sacamos en el 2015. Lo seguimos promocionando con 9 temas inéditos. Nosotros hacemos creaciones, partimos de música afrotradicional latinoamericana y la vamos fusionando con nuestro mestizaje, entonces ahí van a encontrar una variedad de sonidos en nuestro primer álbum que tiene el mismo nombre de la agrupación Currumbao. Y bueno, en esta fiesta es el sábado 16 de diciembre, empieza a las 9 de la noche en la Casa Amaru. La Casa Amaru está ubicada en la avenida Veintimilla y Leonidas Plaza Esquina. Les esperamos, va a estar increíble, tenemos nuevos temas de la agrupación. Y también va a haber un after concert con la DJ Black Woman. Así que la fiesta está garantizada. Perfecto. Cuéntanos un poco más de las últimas producciones que ustedes han tenido y lo que tienen en este 2017 y los éxitos que tú nos dices que vamos a disfrutar precisamente en este concierto de Acolite. Bueno, tenemos 9 temas en el disco Currumbao y tenemos un nuevo repertorio que aún no lo grabamos, pero ese es el objetivo para el año que viene, sacar nuestro segundo álbum. Y bueno, ya van a ir familiarizándose con estos nuevos temas. Todos los quiteños, las quiteñas, la gente de provincia, todos están invitados a este gran evento. ¿Cómo fue la primera producción de tu grupo de Currumbao? Como te comentaba, Alex, nosotros nacimos en el 2009 como agrupación y ahí empezamos con temas inéditos ya. Hacíamos covers, música afrotradicional primero, y luego fuimos sacando nuestros temas. Entonces, en el disco están temas como La Estrellita Fugaz, El Dime, Guambra Caramba, Las Parábolas del Agua, Los Dos Sauces Llorones. Nosotros nos inspiramos en el diario vivir, en nuestra cotidianidad, en nuestras ilusiones, en nuestros sueños, y las vamos plasmando en música. ¿Qué géneros son los que ustedes interpretan para la gente que no conoce todavía a Currumbao? Bueno, como te comentaba, hacemos fusión. Entonces partimos de música afro tradicional latinoamericana como bullerengues, cumbia tradicional, bambuco viejo, bomba, rumba, rumba cubana, festejo, y vamos fusionando igual los instrumentos. En una canción, en Las Parábolas del Agua, por ejemplo, es un poema hecho canción. Este poema lo escribió Wilfrido Acosta, que es el abuelito de Hernán Herrera, de uno de los integrantes del grupo. Y ahí fusionamos muchos instrumentos: triángulo, cajón peruano, cununo, marimba. Entonces les invito para que vengan a este viaje con nosotros. ¿Cómo se da esto de la fusión de géneros? Porque precisamente hemos escuchado a muchos grupos que en la actualidad se dedican a esto, a la fusión. En el caso de Currumbao, ¿cómo nació esta idea? Nació por el amor a la música tradicional que tenemos todos y todas las integrantes del grupo. Y como te comentaba, por nuestra cotidianidad, porque creemos que también todo va rotando, ¿no? Y las fusiones creo que es parte de este rotamiento. Perfecto. Ahora sí, cuéntanos los 8 integrantes. Nos ibas a decir qué realiza cada uno, quiénes son los que te acompañan. Bueno, somos muy versátiles en la agrupación. Vamos rotando los instrumentos, depende del tema. Y te los voy a ir nombrando. Los integrantes son Hernán Herrera, Carla Jiménez, Natalie Charpentier, Francisco Maldonado, Iván Escobar, Anthony Ruano, Violeta Muñoz y Joana Jara. Perfecto, no se nos escapó nadie. No, ahí estamos todos. ¿Qué realiza cada uno? ¿Cuál es su función precisamente dentro de Currumbao? Todos intentamos trabajar en colectivo. Como te comentaba al principio, yo soy actriz y creo totalmente en el trabajo en colectivo. Entonces intentamos trabajar de esta forma. Igual tenemos un director, el director es Hernán Herrera, y vamos como poniéndonos tareas cada uno en la agrupación, ¿no? Y todos intentamos ir caminando a la par. Y en la ejecución de instrumentos, todos variamos. La mayoría tocamos marimba, percusión en general, y los instrumentos contemporáneos, que podría decir, es como el bajo y la flauta traversa. El bajo toca Iván Escobar y la flauta Violeta Muñoz. Perfecto. El director Hernán Herrera, ¿cómo él seleccionó precisamente a los grupos, a los integrantes de este grupo, y cómo puede alguien incluirse, o ustedes buscan precisamente algún nuevo integrante cuando algo pasa en la agrupación? En la agrupación empezamos 6 personas, en la actualidad quedamos 2, que es Hernán y yo, él es el director porque es el voto de confianza que tenemos todos con él. Él nos va guiando. Guiando, claro. Pero como te comentaba, todos intentamos trabajar en colectivo, pero sí, él es nuestra cabeza. Y los integrantes, o sea, ahora pues somos 8, se ha ido dando, es como cada persona llega a la agrupación y llega para quedarse. En Currumbao somos una familia. ¿Cómo es el trabajo ya en cuanto a los ensayos, en cuanto a las prácticas? Y también cuéntanos cómo separan ustedes de las profesiones que cada uno tenga o de las ocupaciones para dedicarse también acá a Currumbao? Bueno, ensayamos dos veces por semana y a veces pasamos mucho tiempo juntos, vamos a viajes, así, y ahí es donde nacen las creaciones. Alguien llega con una letra, otro empieza a buscarle la música o como ejecutando algún instrumento van haciendo la nueva canción. Cuéntanos más un poco, Joana, de su vida personal, también de lo que usted realiza a nivel profesional, aparte de pertenecer obviamente a Currumbao, al grupo Currumbao. Bueno, yo soy actriz de teatro y mi vida está en torno solo al arte, así como bailo, hago danza afro-mandingue y afro-latinoamericana y música con Currumbao, con las Damajuanas, en teatro estoy con Areca Teatro, que es una agrupación que estamos igual con una obra ahora que se llama Las Voces de Violeta, un homenaje a Violeta Parra. Y como te comento, toda mi vida está alrededor del arte. ¿Y cómo nace este gusto por el arte? ¿Desde qué edad? ¿Por ejemplo de alguien, por la familia? Creo que desde chiquita estaba siempre. Me encantan los escenarios y ese es mi mayor gusto para estar compartiendo. Me siento plena cuando estoy arriba en un escenario. ¿Y aparte de Currumbao, has pertenecido a algún otro grupo? Sí, la música nace en mí a partir del teatro, como en una búsqueda de más saberes, ¿no? Y sí, estuve con Tambores y Otros Demonios, con las Mujeres de Leguá, con Currumbao, obviamente, y con las Damajuanas. ¿Y qué tal la experiencia en los anteriores grupos? Esto, me imagino, te formó también cada vez más en la música. Sí, todo es una escuela siempre. Cada día se aprende algo nuevo. Pero sí, Currumbao ha sido mi mayor escuela en realidad. En cuanto al objetivo que tiene este evento, y bueno, primero quería consultarte la denominación del evento, ¿no? Concierto de Acolite con Fiesta Pal Desquite. ¿De dónde salió ese nombre? ¿Quién lanzó la idea? Sí, siempre estamos buscando nombres para nuestros conciertos, nuestros eventos. Entonces, este lo propuso Nati Charpentier. Como te contaba, también estábamos, uno de los objetivos es promocionar más nuestro disco. Y también queremos hacer un video para el siguiente año. Entonces, con los fondos, con lo que recaudemos de este concierto, vamos a hacer un video el próximo año. Y nada, pues les invito nuevamente a que todos vengan a gozarla con nosotros, no se van a arrepentir. Currumbao es harto sabor y se van a sentir muy identificados con nuestra música, estoy segura de eso. Precisamente, Joana, queríamos cerrar esta nota especial que hemos realizado contigo y queríamos también, para una próxima nota, tener acá a los integrantes de Currumbao. Sí, con mucho gusto. Invítale, por favor, a nuestros oyentes de Zona Cultura para que se acerquen al concierto, y el lugar, el costo que tiene también y dónde se va a desarrollar. Bueno, les vuelvo a invitar este sábado 16 de diciembre, no se pueden perder, concierto de Acolite con Fiesta Pal Desquite, en la Casa Amaru, que está ubicada en la avenida Veintimilla y Leonidas Plaza Esquina. A las 9 de la noche, todos y todas invitadísimos a gozarla con nosotros. También nos pueden seguir en todas las redes sociales. En Facebook está el evento para mayor información. Currumbao nos encuentran en las redes sociales. Currumbao quiere decir cuero, rumba y tumbao. Y nada, les invito a seguir, muy agradecida de estar aquí compartiendo esta mañana contigo, Alex, y con Zona Cultura. Perfecto, ya lo escucharon, entonces tenemos una cita todos este sábado 16 de diciembre en la Casa Maru, concierto de Acolite con Fiesta Pal Desquite con el grupo Currumbao. Gracias, Joana, por habernos acompañado acá en Zona Cultura. Gracias, Alex. Bueno, ahí teníamos esa participación de Joana Jara del grupo Currumbao. No se olviden para ser parte de ese concierto de Acolite con Fiesta Pal Desquite. 8 de la mañana y 38 minutos, hacemos una breve pausa y en breve estamos con usted otra vez.

divididas por edades. La primera va de 6 a 8 años, la segunda de 9 a 10 y la tercera de 11 a 12 años. Así que ya lo sabe, este viernes 15 de diciembre a partir de las 11 de la mañana en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará ya la premiación del séptimo concurso nacional de pintura infantil Carlos Rodríguez. Y vamos ya con más información, tenemos algo de literatura, Laura. Así es, vamos a dar la palabra a nuestro compañero Michael Almeida, quien nos trae más sobre las obras de Efraín Jara y Drobo. Efraín Jara y Drobo es un escritor, poeta, ensayista y catedrático ecuatoriano. Nació en Cuenca en el año de 1926, hijo del señor Salvador Jara Bermeo y de la señora Leticia y Drobo Aguilar. Sus estudios primarios los realizó en el asilo de las monjas catalinas y en la escuela de los hermanos cristianos, y la secundaria en el acreditado colegio Borja de los jesuitas. Finalmente ingresó a la Universidad de Cuenca, donde se graduó de doctor en jurisprudencia. Obedeciendo al llamado de su vocación literaria y lingüística, desde muy joven se inició en dichas actividades y asistió durante varios años a la Facultad de Filosofía y Letras, de la que posteriormente fue profesor y decano. Ejerció, además, durante muchos años, la cátedra de literatura en los colegios Benigno Malo y Fray Vicente Solano. Su producción literaria se inició en 1947, dentro del grupo Elán, publicando sus primeras expresiones poéticas que dieron testimonio de la fuerza renovadora que le correspondió emprender para imponerse en una época y en un medio denso y poblado de tradiciones. En el año de 1999 se le concedió el Premio Nacional Eugenio Espejo por la totalidad de su obra. Ha sido director de la revista El Guacamayo y La Serpiente de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAE. Es también miembro de la Real Academia de la Lengua. Entre sus obras destacan los poemarios Tránsito de la Ceniza, publicada en 1947, Rastro de la Ausencia, de 1948, In Memoriam y El Mundo de las Evidencias, obras publicadas en 1980, Alguien dispone de su muerte, en 1988, De lo superficial a lo profundo, en 1992, Los rostros de Eros, en 1997 y su antología poética de 1999. También ha escrito los libros de ensayo lírica ecuatoriana contemporánea en 1979, Poesía viva del Ecuador en 1990 y La palabra perdurable, publicada en el año de 1991. Adentrarse en la escritura poética de Efraín Jara y Drobo supone acceder al asombro, al descubrimiento de renovadas propuestas teóricas, temáticas, donde el hombre, más valía de mostrarse fascinado ante las evidencias del mundo, desacraliza la realidad, cuestiona el vano transcurrir del tiempo, admite colmado de angustia la inequívoca presencia de la soledad, la nostalgia, la muerte, y desde estas reflexiones propone la reconfiguración del caos existencial que no solo particulariza su obra, sino que lo ubica como uno de los poetas ecuatorianos e hispanoamericanos más trascendentes de nuestro tiempo. Cada verso es un pensamiento completo, digamos, y cada verso respecto a los otros no guarda aparentemente ninguna revelación. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana y 46 minutos, Verónica Zapata, gestora y productora, está con nosotros para hablar sobre el mapeo de narradores orales en Pichincha. Ella nos acompaña vía telefónica para dar a conocer sobre esta propuesta. Buenos días, Verónica, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Verónica, de inmediato vamos a conocer sobre este mapeo de narradores, esta propuesta que está haciendo la invitación para todos los que tengan conocimientos y saberes ancestrales. Sí, claro. Nosotros como Red Ecuatoriana de Narradores estamos impulsando esto, porque queremos descubrir, queremos saber y conocer exactamente dónde está aquel y aquella narrador, narradora oral, que se pasa la vida narrando cuentos y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa de la red, como te digo, para poder saber e ir y juntarnos para seguir haciendo y fortaleciendo estos lazos que tiene la red. ¿Esta propuesta nace desde cuándo? Esta propuesta nace desde cuándo te puedo decir. La teníamos ya pensada y ahora pues ya sí, ya la dimos, que la podíamos cristalizar a través de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Pero también lo hemos hecho in situ, en los distintos lugares a los que hemos ido y podido llegar con la palabra, como provincias como Cotopaxi, Manabí, Carchi, en las que hemos hecho un trabajo de hormiga que nos ha permitido ver y conocer a cuenteros tradicionales. En este caso, la red, lo que está haciendo la convocatoria es para los narradores orales de Pichincha. Sí, ahora estamos haciendo aquí de Pichincha, de Quito, porque queremos también, con el fin de poder seguir tendiendo puentes, queremos ver dónde hay más, ¿no? Para poder reunirnos y narrar. Es tan importante nuestro patrimonio oral que debe ser debe ser revitalizado, debemos tener la capacidad de poder juntarnos para poder poner énfasis en nuestra memoria, en nuestro patrimonio. ¿Tienen ustedes algún registro del Ecuador, de las provincias que han llegado? Sí, lo tenemos en las ediciones del... Nosotros hacemos un festival internacional de narración oral llamado Minga Cuento, y en cada edición invitamos a diferentes narradores. Este año hicimos en Escarchi, hicimos en un pueblo llamado Urbina, y pues fue nuestra sorpresa que, especialmente el año anterior lo visitamos y este año lo visitamos nuevamente, y pues fue nuestra sorpresa que los abuelos ya nos reconocieron y se lanzaron también a contarnos. Entonces ya para nosotros el siguiente año ya queda el compromiso de que ellos también cuenten y nos narren sus historias. ¿Solamente se quedan en el proceso de narración o ustedes también piensan en que esas narraciones deben quedar por escrito? Nosotros las vamos sacando, las juntamos e hicimos un bonito sueño con este que se llama La Voz de los Abuelos. Esto es, recolectamos historias del barrio de Chilibulo, en el Cerro Ungüí, y de Santa Rosa de Ayora. Fuimos y nos dimos a la tarea de ir por cada casa buscando abuelos que narraban. El barrio este que te digo de Chilibulo es muy conocido por eso, porque tiene una historia rica en cuentos. De Lungüí tiene unos imaginarios interesantes que se han ido haciendo. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer esto y pues a través de estas grabaciones los vamos plasmando. El siguiente objetivo es hacer un libro para hacer como un seguimiento y se va a aportar con este al incentivo a la lectura de los chicos, niños y niñas, ¿no? En el caso de Chilibulo, ¿qué historia de estas narraciones les ha llamado más la atención? En este caso, la magia del cerro, la magia de nuestros abuelos, del cerro, el agua, los seres míticos de acá, la Yumba. La Yumba es una mujer que era poderosa. Nos relatan que era una mujer grande, con una figura escultural, y que ella tenía muchos collares y adornada como las mujeres del oriente, nos contaban los abuelos, ¿no? Que ella se paraba en una gran roca que existía en una cascada que había en el Uy, y que pues ella, esos eran sus dominios, y le gustaba seguir a los hombres. Y el hombre del que ella se enamoraba, pues lo dejaba perdido y hasta a veces lo ahogaba. Entonces es un ser mágico, ¿no? Y alrededor de este femenino también es el poder del agua, el poder de conectarnos con nuestros ancestros de esta manera tan dual también, no solo una cuestión patriarcal, sino también una cuestión de la madre, una cuestión materna. Dentro de la responsabilidad intergeneracional, ¿se ha pensado o se busca también planificar encuentros con los más pequeños en cada una de las zonas para que conozcan de esta tradición oral? Sí, nosotros trabajamos activamente en el barrio, en este barrio que se llama La Dolorosa. Tenemos un trabajo muy muy puntual con la Escuela Irak. No nos paga nadie por hacer esto, lo hacemos por voluntad propia. Y pues ahí, con ellos mismos fuimos y entregamos de vuelta este material, ¿no? Eso fue por un proceso que nos ganamos un premio con el Ministerio de Cultura. Entonces tuvimos la oportunidad de volver y devolver eso a la comunidad, las narraciones. En los civiles les entregamos a los niños. También hacemos, como te digo, hacemos un trabajo al año, en el que cada mes vamos trabajando el tema de la oralidad y también motivándoles a ellos para que saquen sus propias historias, las nuevas, las que se están gestando ahora. Verónica, ¿qué se tiene que hacer para registrarse como narrador oral aquí en Pichincha? Pues de acceder a este link de la fanpage de Facebook y pues narrar. ser narrador, narrar cuentos. No necesitas ser tener ningún título, sino el hecho de narrar, el hecho de contar. En este camino nosotros nos hemos encontrado con gente que nos ha dicho, ah, mi papá se pasa contando cuentos, mi mamá cuenta, mi abuelo cuenta, mi tío le gusta contar en las historias. Eso pues ya nosotros consideramos que es un narrador. Y pues si tiene esta virtud, porque es una virtud el hecho de poder encantar con la palabra y que la gente se quede escuchando, pues que se registre a través de esta fanpage. ¿Podemos repetir la dirección? Porque no todos somos amigables a la tecnología, Verónica. Claro. Nosotros nos pueden ubicar en la página Facebook de la Red Ecuatoriana de Narradores y pues ahí está el link y está todo sobre lo que nuestra labor, todo lo que nosotros hacemos. En el caso de la Red de Narradores, ahí la gente que quiere registrarse como narradores orales tiene que de alguna forma ingresar y llenar algún documento. Sí, hay una pequeña encuesta ahí y a través de esta encuesta pues ya nosotros le daríamos la respuesta. De eso. ¿Qué va a pasar después de todas estas historias? ¿Las llevarán a las tablas, Verónica? Esa es nuestra labor. Nosotros, como te digo, hacemos esto y pues lo hacemos aquí en Quito y también vamos a donde generamos red. Si hay barrios que se organizan, si hay gente que se organiza, si hay algún líder barrial o algo, que dicen, sí, vamos para acá, pues nosotros coordinamos y llegamos nosotros hacia donde está la gente para compartir las historias. Hacemos noches de fogatas en los barrios, hacemos cuentos cada mes y también tenemos dos espacios como fijos. También hacemos cuentos desde la floresta en la Casa del Té Literato y en un restaurante acá en la Plaza Grande, Los Santos. En Literato lo hacemos la tercera semana del mes y en Los Santos la primera semana del mes. Entonces de ahí buscamos espacios para seguir narrando y llevando las historias a todos lados. Amigos, amigas, queremos agradecer la presencia vía telefónica de Verónica Zapata, quien es parte de la Red de Narradores Ecuatorianos y que nos ha hecho la invitación para todos los abuelitos, abuelitas o personas que se consideren narradores orales de ingresar a su página a través del Facebook, llenar una pequeña encuesta y obviamente tendrán la respuesta a cambio, la respuesta también a través de este medio. Gracias, Verónica, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Hasta aquí, amigos, amigas, concluimos nuestro espacio informativo de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Gracias a todos quienes también han estado conectados a través de nuestras páginas www.casadelacultura.gov.es, www.cceloro.gov.es. Agradecemos a todo nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro en la dirección de este espacio informativo, en controles a nuestros compañeros Diego Salazar y también Fernando Torres en la reportería, Alex Mora y nuestro compañero Juan Espinosa en la producción y conducción. Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros que seguimos con más en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.